Gracias por visitar nuestra web y poder en este momento poder escuchar el testimonio de un hermano y amigo a quien aprecio tanto. Desde la niñez nos conocimos y al llegar a esta nación que es mi país, República Dominicana, ciudad Barahona, me he encontrado que este joven quien estuvo perdido en las drogas aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y para mí ha sido impactante el testimonio de este joven que es querido grabar junto a él desde su propia voz y personalmente con mi hermano Armando este testimonio que a continuación él estará hablando de la grandeza de Dios y cómo Dios trata con el hombre. Así que sin más preámbulo, mi hermano Armando, con ese testimonio, y se podría llamar de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Le doy gracias a mi hermano Robert que me ha permitido hacer que esto sea realidad, ya que yo no tenía los medios necesarios para yo hacer esta grabación, para que ustedes la pudieran oír. Como él ha dicho, yo estuve en el mundo de la droga y para mí era imposible salir. Para mí era imposible salir, pero Dios, el Dios Todopoderoso, al cual yo le sirvo ahora, me permitió salir. Yo tenía el corazón demasiado duro y por mi propia cuenta no pude salir. O sea, nunca podía salir porque estaba demasiado metido en esos asuntos. Gloria a Dios que me ha permitido ahora salir. De tantos mensajes que me daban, yo no lo entendía. No entendía los mensajes que me daban de evangelista. Iba a campaña y siempre lo que predicaban se dirigían a mi persona. Pero como yo estaba metido en esos asuntos de la calle, no hacía caso a los llamados de Dios. Pero voy a dar mi testimonio, voy a decir cómo Dios me ha liberado de la calle. Y ahora, para su honra y su gloria, le sirvo. Amén. Entonces, yo servía en un punto de droga. Yo vendía droga en ese punto de droga. Entonces, el Señor me ha liberado de esas cosas. Y de la manera que me libró, entonces yo le voy explicando para que ustedes me entiendan y para que la juventud, la cual están en esos asuntos, que no miren a la oscuridad, que miren a la claridad. Amén. Que yo me tocó salir, no por mi propia voluntad, porque si el Señor no me hace el llamado tan claro y tan preciso, yo no podía salir nunca, sino por su misericordia y por su gran amor con que Él ama a los seres humanos. Gracias a Dios ahora les sirvo y ahora doy testimonio de su grandeza y de todo lo que Él puede hacer por la humanidad y por cada uno de ustedes que no le conoce. Yo le exhorto a la juventud, al que no conoce de la palabra, que preste atención a todo esto, a todas las cosas que yo les voy a decir a continuación. Pues, como le decía, yo vendía droga en un punto. Otra persona y yo, la cual no me voy a reservar el nombre por ahora. Esa noche donde el Señor me hizo mi primer llamado, no el primero, sino el que más me impactó exactamente, eran como las 2 de la madrugada. Ya hubiésemos terminado de vender. Entonces Queríamos irnos a acostar, nos fuimos a acostar, la persona y yo. Y luego que nos acostamos, algo que me decía dentro de mí, levántate, levántate. Y yo no entendía, yo no sabía lo que era. Y me acosté, pero algo que me decía, levántate. Y yo me levanté y algo me decía, ora por el hermano. Porque el hermano que estaba conmigo era un descarriado. Era un descarriado, entonces esa noche el Señor me inquietó de esa manera y me decía, levántate y ora por él. Entonces yo oraba y le decía, Dios mío, pero yo no entiendo por qué yo tengo que orar por él si yo no soy evangélico. Si algo me va a pasar o algo quiere que yo sepa, hámelo saber. Yo le pedí a Dios que me hiciera saber por qué yo estaba orando. Y duré alrededor de 5 minutos haciendo la oración. Entonces luego me acosté otra vez. Cuando me acosté, no pude dormir porque algo me decía que me levantara. Que me levantara y que orara por el hermano. O sea, por el amigo que en un momento fue cristiano y no le estaba sirviendo. Simplemente estábamos en la calle, en los asuntos de la calle, de la droga y cosas así. Y esa noche el Señor se manifestó y por lo menos esas son las cosas que le estoy explicando a la juventud para que nunca entren en la tentación de la droga ni cojan la calle. Pues bien, no podía dormir porque algo me decía a mí que estaba aquí a que orara. Y yo le pedía y le decía, yo no sé por qué estoy orando, no sé por qué estoy orando, por qué yo estoy orando por la persona, por el amigo mío que está junto conmigo. Y algo me decía, ora, ora. Y yo no podía dejar de orar, algo me inquietaba a que siga orando. Luego de que yo le pedía al Todopoderoso Dios mío, pero dime por qué yo estoy haciendo la oración si yo no soy cristiano. Yo decía dentro de mí, parece que esta droga me está volviendo loco. Era lo que yo estaba pensando. Pero algo me decía que tenía que orar y yo eso era lo que hacía. Transcurrieron como en eso de 20 minutos que yo estaba orando y luego me acosté, me quedé dormido. Y al otro día, la primera noticia que yo recibí, la persona que estaba conmigo se levantó primero, fue a hacer una diligencia por ahí y yo me quedé acostado. La primera noticia que yo recibí al otro día, después que yo hice la oración en la noche, era que la persona que estaba conmigo iba a morir. Había unos equipos pesados trabajando en la calle y hubo un gredal, un aparato de construcción. Lo iba a matar. El conductor de ese aparato perdió el control, él no sabe cómo. Y en ese barrio, había mucha gente observando los trabajos de construcción y observaron que él iba a ser demolido por uno de los aparatos de construcción. Entonces, yo no me estoy dando cuenta de nada de eso porque yo él se fue delante, se fue primero y luego yo me quedé acostado, pero vino una persona con la algarabía diciéndome, tu amigo, el que está junto contigo acá, de misericordia se ha salvado porque uno de los aparatos que está trabajando en la calle lo iba a matar. Incluso el motor que le andaba, el motor fue demolido, fue un accidente aparatoso y no se sabe cómo. Esa fue la primera noticia que yo recibí ese día. Entonces, la oración que yo estaba haciendo, que yo le pedí a Dios que me hiciera ver por qué yo estaba orando, esa oración fue contestada inmediatamente. Entonces, yo seguía en mis andares en la calle, no sabía. No hice caso a ese llamado porque yo prácticamente tenía mi corazón duro bien duro, que yo no podía entender el llamado del Señor. Bueno, luego de ahí, por lo menos bajé un poco la guardia, ya me estaba desentendiendo de esos asuntos. Fui dejando esas amistades, fui recogiéndome un poco, pero todavía estaba un poco rebelde. Estaba un poco rebelde y yo ese mensaje se me quedó grabado en la mente y dije, Dios mío, pero si Dios ha tratado conmigo, pero el enemigo de la justicia no me permitía llegar a la iglesia, porque donde yo siempre oía la palabra, donde siempre habían campañas evangelísticas, que estaban orando, que estaban dando el mensaje, yo me iba antes de que terminara el mensaje, porque siempre el evangelista o el pastor que estuviera haciendo el llamado siempre me señalaba y me decía que si quería aceptar al Señor. Pero yo, como andaba en otra cosa, yo no lo aceptaba. No lo aceptaba porque no quería, porque yo dentro de mí lo sentía. Yo sentía que me hacía falta algo, que me hacía falta algo en mi vida, que no podía, que me hacía falta algo para poder por lo menos sentirme bien. Porque uno, por más dinero que uno consiga, estando en los asuntos de la droga, en cualquier asunto, no llena uno. Nada en la vida llena uno, sino Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que me ha llenado ahora en mi vida nueva, porque yo le he aceptado de todo corazón. Y le sigo soltando a la juventud, a los jóvenes que están escuchando este mensaje, que le presten atención, que esto no fue de que fue por mi propia cuenta, sino que ese llamado fue así, tal como yo se lo estoy diciendo, como yo lo estoy narrando. Pues yo no hice caso a ese llamado, no hice caso al llamado y seguía mis asuntos, no tan como estaba antes, sino siempre pensaba que iba a hacer algo, pensaba en ese llamado que me hizo el Señor. Luego yo pensé, bueno, si el Señor está tratando conmigo, yo quiero confirmarlo. Yo decía, yo quiero confirmar, yo quiero más. Yo quiero que el mensaje me llegue más directo, porque yo todavía estaba un poco confundido todavía. No hallaba qué hacer, pero me apartaba un poco de los malos caminos. Aquí en mi país, en mi pueblo, hice una oración al Señor. Le pedí, Señor, si es verdad que tú estás tratando conmigo, yo quiero que tú me concedas tres cosas. Yo quiero que tú me concedas tres cosas. Entonces yo le pedí al Todopoderoso, si es verdad que estaba tratando conmigo, yo todavía tenía dudas. Si es verdad que estás tratando conmigo, yo quiero que tú me des tres cosas. Bueno, primero, le pedí, yo quiero un buen trabajo. Yo quiero un buen trabajo. Estaba desempleado en ese tiempo, no tenía empleado. El empleo mío era en la droga, entonces yo quería salir de eso. Quería, pero no podía porque estaba muy atado. Pues yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero tres cosas. Quiero un trabajo, una esposa y quiero un vehículo. Bueno, hice la oración y en cuestión de un mes me preparé para salir del sitio donde vivo e irme a otro sitio. Luego de ahí, llegué al sitio donde iba, de Barahona, que es mi sitio, mi tierra natal, hasta Samaná. Yo no conocía a Samaná, fue la primera vez que yo fui, pero en cuestión de 15 días, por lo menos el trabajo que le había pedido al Señor, ya me lo había concedido. Gloria a Dios. Mando, hay un versículo en la palabra de Dios, en Mateo, me gustaría que lo lea para darle más fuerza al testimonio de que Dios nos llama a que dejemos los malos caminos y que nos apartemos y que tomemos su cruz y que lo sigamos a Él, y Él estará con nosotros para siempre. Mateo 16, 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, le doy gloria a Dios por todo. Ahora le sirvo de todo corazón y esperando que todo el que escuche este testimonio le sirva de una gran experiencia. A los amigos, las amigas que están escuchando, tomen este testimonio y grábenlo en sus corazones, que yo por mi propia cuenta no pude salir, sino que Dios obró para que yo por lo menos le sirviera y de testimonio de su grandeza. Y ahora le sirvo de todo corazón, esperando que todos ustedes, si no les sirven, que tomen la decisión prontamente, que no sea tarde. Hay cosas que uno la averigua después que está dentro de los caminos. Yo prácticamente no podía ir a una iglesia porque me daba vergüenza. Y todo esto Dios lo ha permitido, que yo hable y dé mi testimonio para que ustedes se den cuenta que muchos de ustedes les daría vergüenza de que servirle al Señor, porque la vida del cristiano, para el que no lo conoce, dice que es una vida aburrida, pero no es así. La vida del cristiano es una vida de victoria y de gozo. Le doy gloria a Dios porque me lo ha hecho saber y ahora le sirvo de todo corazón. Llegando al sitio donde iba, Samaná, me trasladé de Barahona hacia Samaná, una ciudad costera. Yo llegué ahí, no conocía a nadie, absolutamente a nadie. En el camino, cuando iba en la guagua, conocí dos obreros que iban para una construcción. Yo tengo un oficio que ejerzo, de construcción. Yo soy electricista industrial y trabajo eso, me dedico a eso. Pero tenía esos talentos, lo tenía engavetado, no le daba uso a ese talento que Dios me ha dado de trabajar. Entonces, llego al sitio, llego a Samaná y tuve, los amigos me llevaron con ellos, pues ellos decían: bueno, tú eres una buena persona, vamos a ayudarte. Ellos, como yo, también estaban emigrando. Ellos no eran exactamente de Samaná. Ellos venían de Santiago, yo venía de Barahona y nos encontramos en la guagua. Duré alrededor de 8 días o 9 días trabajando otros asuntos que no eran los míos. Por lo menos eso me dio la estadía de poder pagarme mi gasto allá, ese trabajo que yo me consiguieron. Pero siempre pensaba, y Dios mío, el Dios Todopoderoso está tratando conmigo, pero yo no, prácticamente no, hasta ese momento no entendía nada. Simplemente tenía como una duda que si sí o que si no. Pero el Señor siguió tratando conmigo. tratando conmigo y siempre me daban los mensajes, no lo entendía. Y estando ya un tiempecito como de por lo menos 2 meses, ya yo había empezado a trabajar. Le digo que ya los 15 días de yo llegar al sitio, a los 15 días de yo llegar al sitio, ya por lo menos busqué empleo en otro sitio y conseguí un trabajo que exactamente ganaba muchísimo dinero. Pero entre veces me acordaba de lo que yo estaba pasando aquí en mi pueblo. Y esos fueron los propósitos del Señor, que yo lo conociera de esa manera. Bueno, el Señor me permitió mudarme en un sitio donde había una cristiana. Una señora que todos los días que amanecía me decía, vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. Yo le decía, está bien, cualquier día de esto vamos. Cualquier día de esto, preocúpese que un día de esto vamos a ir para la iglesia. Pero yo estaba pensando, le decía que no, pero tenía un llamado bien fuerte. Bueno, transcurren como alrededor de, son casi 3 meses. Y exactamente tenía ya lo que yo le había pedido al Señor. Ya tenía el vehículo, tenía el trabajo. Y oiga bien, la señora que le estoy diciendo que me predicaba y me decía vamos a la iglesia, yo le decía que no. Esa misma señora me presentó una muchacha de la iglesia, pero a mí no me simpatizaba la muchacha de la iglesia. Oye, no me simpatizaba, y de las 3 cosas que le estoy pidiendo al Señor ya estoy rechazando una. Oye bien. Pero volví otra vez a los asuntos de la droga. Lo mío era el dinero que estaba ganando en ese tiempo, lo usaba en 3 cosas. En parranda, en mujeres y en bebida. Lo gastaba ahí. ¿Y eso de parranda? ¿Qué es parranda? Bueno, parrandas son muchas fiestas que uno hace, discoteca. Sí, lo estaba malgastando, pero ya por lo menos ya yo me estaba olvidando la promesa que yo le hice. Si no, yo estaba desperdiciando el dinero y todo eso. Ya yo no me acordaba. Yo estaba metido en mi mundo otra vez. Estaba tristemente, estaba, no llamaba para mi casa. Yo estaba perdido otra vez allá. Pero tenía, ya no vendía droga, ya no estaba parado en la esquina, sino que tenía un trabajo. Y de ese trabajo me sustentaba para yo hacer todo eso. Y me estoy olvidando de la promesa que yo le hice a Dios. Yo le pedí a Dios que si por lo menos Él me daba el trabajo, la esposa y el vehículo, yo le iba a servir. Cosa que no hice. Pero un día de eso, yo estando allá, exactamente en el barrio Wilmot de Samaná, me acuerdo que había una campaña evangelística y una cruzada. Ok, nosotros aquí le llamamos campaña, una campaña evangelística, donde un predicador reúne varias iglesias y van a un sitio específico y dan un culto. Una esquina. Exactamente. Era una cancha. Entonces, era una cancha. Entonces, está el predicador hablando, yo no le estoy poniendo asunto a nada de eso. Yo simplemente estoy esperando a una persona cerca donde está la campaña. Está muy cerca y el predicador está predicando y se está refiriendo a todo lo que a mí me está pasando. Se está refiriendo a todo lo que a mí me está pasando. Él está diciendo, está contando su vida, pero lo que él está contando es exactamente lo que yo he vivido. Y... un predicador que vino del mundo como yo también, que vino del mundo. Entonces, le doy gloria a Dios porque me hizo entender, poco a poco pude entender el mensaje. Cuando el predicador termina, está terminando de dar mensaje, me dice a mí, usted, el que está allá parado... En el motor azul, nosotros le decimos pasola a los motores aquí, a un tipo de motor le decimos pasola. Eso también es una, eso es el motor. Exactamente. Una motora pequeña. Una motora pequeña, yo estoy quitado de bulla, yo no lo estoy, por lo menos de trasfondo estoy oyendo el mensaje del evangelista, pero no le estoy prestando el asunto debido. Pero cuando el evangelista termina de dar mensaje, dice, usted, el que está parado en el motor allá, el Señor está tratando con usted. Bueno, yo me quedé sorprendido. Me puse a darle vuelta a la mente y me vinieron muchas cosas a la mente que me habían pasado ya. Como al principio, me recordé todo lo que, todas las cosas que me habían pasado. Me dijo que el Señor estaba tratando conmigo. Yo lo que hice fue que rápidamente me fui del sitio y me fui donde yo estaba y me puse a pensar qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida. Que yo le había hecho una promesa al Señor que yo le iba a servir si me daba lo que yo le había pedido. Luego de ahí... empezó a irme mal en el trabajo. Empezó a ir mal en el trabajo. Hubo reducción de personal, me sacaron. Se me acumularon muchísimos problemas en el sitio donde estaba viviendo. Y tuve que irme del sitio, pero rápido. Muy rápido tuve que irme del sitio. Y ya no podía estar en el sitio, no tenía el trabajo. Y... solo me quedaba lo que tenía en mi mente. Señor, está tratando conmigo, pero yo no sé cómo que yo voy a entrar a la iglesia, si me da vergüenza de entrar a la iglesia. Y en donde quiera que visito, que hay actividades religiosas, por lo menos los evangelistas siempre me jalan y me dicen que Dios está tratando conmigo. Un amigo que, por lo menos yo me fui, me moví, de Samaná me moví a Bávaro. De Bávaro, tengo unos amigos que trabajamos juntos en Samaná y en sitios que yo había trabajado antes de yo estar en los asuntos de la droga. Y uno de esos jóvenes, un día me da un audífono a que escuche una música. Yo escucho la música y la música era Paz en la Tormenta. Cuando yo oí, eso fue parte del llamado también. Cuando él me puso, estaba pasando por problemas, ya... Tenía demasiado problema en mi vida, yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea que en el transcurso de esos problemas, Dios estaba tratando contigo. Estaba tratando conmigo, a pesar de todo, estaba tratando conmigo. Pero tú no hacías caso. Yo no hacía caso. Entonces, ¿cuándo llega el momento de que tú le haces caso a Dios y que ya hoy le sirve al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Bueno, después de ahí, le sigo contando. Después de ahí. Que yo oigo Paz en la Tormenta. Él me dijo, escucha esto. Tú que tienes problemas, escucha esto. Yo no sabía que él era cristiano. no sabía que era cristiano, me puso esa música y entonces me derramé en lágrimas. Estaba llorando, llorando, llorando. Yo no sabía por qué lloraba. Yo todavía no podía entender el mensaje. El Todopoderoso estaba tratando conmigo, pero yo no lo entendía. Llorando, llorando, y entonces me quité la música de los oídos que tenía y se la entregué. Me dice, pero óyela completa. Dice tú, pero mira que no puedo oírla. Tú no ves qué es lo que me está pasando. Y él me decía cosas que yo no le entendía. Me decía que el Señor le estaba tratando conmigo, pero yo no lo entendía exactamente. Luego de ahí fue donde más me impactó una revelación que tuve. Pasado el tiempo, tampoco hice caso a ese llamado, pero en el transcurrir del tiempo tuve una revelación. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios porque me ha permitido darle este testimonio a las personas que no conocen de Dios, que Dios Todopoderoso me ha dado entendimiento y me ha dado todo lo que ahora mismo conozco. Y le hago el llamado a las personas que no conocen, que no conocen de la Biblia, no conocen, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Yo espero y le ruego a Dios que me ha dado este ministerio de yo predicarle y decirle a la juventud, a toda la juventud de todo sitio, de todo lugar, de todos los países latinoamericanos, de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Nueva York, de Honduras, de todos los sitios, de Haití, de Cuba, todos esos sitios que hay personas que no conocen, de la palabra, que no conocen el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, que el Dios Todopoderoso no le ha hecho ese llamado así como me lo ha hecho a mí. A mí, gloria a Dios, gloria al Señor. Le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de yo hablar de la palabra y de darle este testimonio para que las personas que lo escuchen, la juventud que lo escuche, pueda meditar y pensar que Jesús de Nazaret es el único que salva, el único que te da esa paz y esa seguridad cuando usted no tiene a nadie, no tiene nada, que anda preocupado en la calle. Bueno, entonces después de ahí, después de una noche yo estaba soñando una visión que el Señor me dio para que testificara de eso y diera este testimonio. Yo estoy soñando que voy caminando en un sitio, voy caminando por una calle y de repente sale una bola de fuego y cae en una casa. Yo miro hacia mi lado derecho y veo como a la altura de un paralú hay un hombre grande suspendido y es el que se está cargando de tirar la bola a la casa. Las personas que viven en la casa salieron corriendo, todo el mundazo corriendo, y se están reuniendo, todas las personas se están reuniendo porque algo muy espantoso que está sucediendo. Sigo caminando y detrás de mí también sale otra bola de fuego. Otro hombre muy grande, muy fuerte, más grande que las personas normales. Yo no he visto nunca a un hombre de ese tamaño. Del lado de atrás sale una, del lado izquierdo y del lado derecho. La bola de fuego están cayendo en toda la casa y todas las personas que están en ese lugar están corriendo para donde yo estoy. Es un lugar abierto, es como como donde se juntan mucha boca de calle. Y todas las personas están corriendo para ese lugar porque esos seres extraños están tirando bolas de fuego en la casa. Luego de ahí, las personas no pueden correr para los sitios porque en ese sitio también hay otros seres extraños, hay demonios. Hay unos demonios que están en formación y hay muchos, y las personas por ahí no pueden salir corriendo, solo corren para el lugar abierto donde están, donde yo estoy. Ellos andan en formaciones como de militares, tipo militar, en formaciones todo, y todos son idénticos. Ellos parecen, tienen el rostro, tienen su cara, tienen la oreja puntiaguda, los ojos grandes, como que se le está brotando, y los dientes son como de vampiro, cosas así. Y después las personas que están en ese sitio no pueden salir corriendo por ninguna de las calles que hay en el lugar, porque hay mucho, cada... En la calle hay muchísimo y las personas no pueden salir corriendo. En ese lugar hay niños también. Hay unos niños, pero los niños inocentemente no saben qué está pasando. Los niños al ser inocentes no saben lo que está pasando. Solo yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando en ese lugar. Gloria a Dios. Bueno, en ese sitio... Toda la persona no haya que hacer, es una catástrofe, algo feo que está pasando, pero la gloria es de Dios, y Dios me dio a entender en ese sueño, en esa visión, que tenía que seguir, que tenía que buscarle, que tenía que seguir y que tenía que dar testimonio de esta cosa para la persona que no saben, que no conocen de la palabra, que no creen, pues que crean que Jesucristo salva y que hay que buscarle al Señor, y que no, por problemas que uno tenga, no puede tener muchos problemas, porque Dios es más grande que todos los problemas que usted tenga, que yo tenga, que toda la persona tenga. Y le estoy diciendo y le estoy narrando esto para que los que no conocen se puedan arrepentir y puedan buscar de Cristo. Gloria a Dios. Después que estaban todas las personas reunidas en ese lugar, no hayan para dónde correr porque no pueden, solo hay un sitio que hay poco demonio, es el sitio donde yo estoy, pero ellos vienen acercándose a donde yo estoy. Y la persona que yo le miro la cara, Dios me ha dado a entender que esas personas son perdidos porque están en vicio de drogas, son ladrones, son prostitutas, son personas que no conocen al Señor. El Señor me ha dado a entender todo eso. Entonces, cuando yo le miro la cara a cada uno de ellos, el Señor me dice quiénes son. Pero... los demonios vienen avanzando para encima de donde ellos están, donde están las personas que están saliendo de la casa. Luego de ahí, le cae encima todo, como un pelotón de militares. Le cae encima y se oye los gritos de la persona que le estoy mencionando. Y ellos duran como 2 minutos, como 1 minuto con cada uno de ellos, y le desaparecen y se lo comen. Esos demonios están comiendo a las personas que están saliendo de la casa. No hay muchas personas, no quedan muchas, porque ya en el transcurrir del tiempo se van comiendo las personas, y en el lugar ya nada más quedan como 2 o 3 personas de esas que están saliendo de la casa, y quedo yo. más los niños, que los niños están jugando, para ellos nada está pasando. Luego de ahí, ya el último, porque ellos cuando van a comerse una persona, ellos duran como alrededor de un minuto, o de... Sí, alrededor de un minuto, y ellos terminan, luego se comen el otro y así. Pero ya en el transcurrir del tiempo, ya nada más quedo yo y quedan los niños. Pero vienen para encima de mí, pero en eso yo miro hacia el cielo, miro hacia arriba, y viene de arriba descendiendo un hombre vestido de blanco, de un blanco resplandeciente. Y yo pensé, bueno, no viene por mí, viene por los niños. Efectivamente fue así. Pero cuando él venía bajando, me miró de frente. Y su mirada me dio a entender que... Me dio el poder y me quitó el miedo. Yo tenía miedo en ese sitio. Pero desde que él me dio la mirada, yo me sentía salvo. Y podía caminar con paso firme en ese lugar. Se llevó a los niños, yo me sentí fortalecido, me sentí fuerte. Se llevaron los niños, los que venían con él también venían, venían otra gente con él, otros seres venían con él, y se llevaron los niños que estaban. Ahí nada más quedaba yo y quedaban los demonios. Luego de ahí, ellos venían por encima de mí, pero yo me sentía ya fortalecido, me sentía bien. Yo no le temía a ellos. Y cuando venían para encima de mí, yo los dejé que se acercara y yo le hice un gesto y rodaron por el piso todo. Entonces ellos salían corriendo y me tenían miedo a mí. Esa mirada me hizo sentir fuerte, me hizo sentir que estaba a salvo. Y espero que entiendan el mensaje a las personas que no conocen de Cristo. Ese fue mi llamado. Ese fue mi llamado y... Cristo vive, esperamos que le busquen, que asistan a una iglesia, a la que más cerca les quede, y a todo donde esté escuchando. Gloria al Señor, gloria a Dios. Después de que tuve esa visión, que el Señor me llamó de esa manera, de inmediatamente no asistí a la iglesia, pero por la sencilla razón que todo eso que me había pasado, todavía yo no lo hubiera juntado, no me hubiera tenido en realidad a pensar, porque las cosas me hubieran pasado en un tiempo una cosa, a otro tiempo otra cosa, sí, entonces yo todavía no la había, ¿cómo te digo? No la había rebobinado, no había, me había tenido a pensar. Entonces, me detuve a pensar. Un día me detuve a pensar y me puse a pensar todas esas cosas que me han pasado. Yo no he contado exactamente todo, pero lo que me impactó fue lo que le estoy narrando. Pero, luego de un tiempo de ahí acepté al Señor. Me congregué en la primera iglesia de Dios del séptimo día, mi pastor Danilo Félix, y tuve un tiempo visitando, y acepté, y hasta ahora le estoy sirviendo, y por su misericordia espero servirle siempre, y también espero que todo el que me ha escuchado también le sirva y que busque a Dios, para que vea lo maravilloso que es el Señor. Luego de todo eso, le acepté y me he mantenido firme y esperando que cada persona que me escuche. Ahora soy siervo del Señor, le sirvo, y quisiera leerle un versículo que voy a compartir con ustedes. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz. Admirable. El versículo se encuentra en 1 de Pedro 2:9. Esperando que todos que escuchen este mensaje, este testimonio, pues busquen de Cristo, porque ya a través de este testimonio el Señor le ha tocado y quiere que usted le sirva, que sea siervo del Señor. Dios le bendiga a todos. Espero que lo escuchen en todos los Estados Unidos, en América Latina, en España, en todo el mundo, que se escuche. Y que la venida del Señor es pronto. Gracias por escucharme y espero algún día predicar en su iglesia, si Dios me da la potestad de viajar y de andar por todos los países, hablando de su grandeza, de su palabra, y Dios le bendiga a todos. Gracias. Acabamos de escuchar el testimonio de nuestro hermano Armando Suero, quien por las gracias de Dios y su misericordia ha salido de las tinieblas a la luz. Gracias, Armando, por ese tremendo testimonio y esperamos que sea de gran bendición y de ayuda a todos aquellos que hoy han prestado sus oídos para escuchar este testimonio de las tinieblas a la luz. Dios te bendiga, varón Armando. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas